Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo, producción y dirección de Paco Lara. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente usted hoy? Bueno, ahora me siento bien, pero parece que me anda dando vueltas un catarro, porque esta mañana amanecí un poco ronco. Ah, pues mire, no se le nota la ronquera. No, porque fui a un médico especialista en cuerdas vocales y ese médico me arregló el audio. No me diga. ¿Ese médico le arregló el audio? Sí, ¿no ve lo clarito que se me oye? Sí, en efecto, señor juez, en efecto. Oye, pero de una vez, ¿por qué no le pide turno a un especialista de cirugía estética? ¿Para qué? Para ver si le arregla el video, que le hace falta también. ¿Ah, sí? Sí. Póngase 10 pesos de multa por criticar al video de su jefe. Pero óigame, doctor. No proteste o le pongo 10 más. Y vamos a ver qué caso tenemos hoy. Pues lo que tenemos hoy, señor juez, es un caso de amenazas condicionales. ¿A quién amenazaron ahí? A una mujer. Llámelos complicado en ese mujericidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Presente! Buenas noches, querido colega. ¿Colega de qué? ¿Usted es colega mío? Sí, señor. Soy el abogado de Nananina. Pues ya cállese la boca que nadie se lo ha preguntado. ¿Falta alguien por llamar, secretario? Sí, señor. Falta el acusado. Llámelo. ¡José Candelario Tres Patines! ¡A la reja! ¿Que otra vez acusado de Tres Patinitos? Sí, pero acusado sin motivo, porque óyeme, yo te doy mi palabra de bandolero sentimental. Momento, Tres Patines. ¿Su palabra de qué me dijo? ¿De qué? ¿Qué fue lo que dije yo? Usted dijo de bandolero sentimental. Ah, no, chico, borra eso enseguida. ¿Cómo que lo borre? Sí, fue una equivocación. Yo quise decir de pelotero profesional. ¿Y usted es pelotero profesional? Bueno, te voy a decir. Yo una vez a mí me dieron el puesto de cargabates del Cienfuegos. Ajá. Pero tuve que renunciar al día siguiente. ¿Por qué? Porque se perdieron tres bates. No aparecieron más. Sí, ¿cómo no? Aparecieron al otro día. ¿Dónde? Allá a Casa Balseiro, no sé. Casa de empeño. Sí. ¿Usted lo llevó a esa casa de empeño, no? No, chico, yo no lo llevé, chico. ¿Y entonces cómo llegaron hasta allí? Ah, yo no sé, irían caminando, ¿no? No, Tres Patines. No pudieron ir caminando. Y aparte de eso, usted no puede dar su palabra de pelotero profesional. Porque ya usted no es pelotero profesional. Bueno, espérate, no, espérate. Bueno, no lo soy. Pero casi lo soy, porque me falta una letrica nada más para hacerlo. ¿Cómo que le falta una letrica nada más? Sí, porque cada vez que en el río Almendares hay que sacar algún bote del agua para ponerlo en la orilla y pintarlo, me llaman a mí para que lo cargue. ¿Qué me cuenta con eso? Que no soy cargabates del Cienfuegos, pero soy cargabotes del Almendares. Bueno, ¿qué era lo que me iba usted a decir? Bueno, que yo te doy mi palabra de pelotero profesional. De que hoy yo vengo acusado sin motivo, chico, porque yo soy inocente, chico. ¿De veras? Sí. Si tú quieres, óyeme, hacer justicia de verdad, lo que tú tienes que hacer es disolverme. ¿Cómo disolverme? Sí, chico. ¿Desbaratarlo? No, no. ¿Desintegrarlo? No, chico, decir que no tengo... ¿Absolverlo? Absolverme, ¿sí? Ajá. Ahora mismo, sin averiguar más nada, chico. ¿Con qué absolverlo ahora mismo, porque no? Tú eres el hombre aquí. Sí. Claro. Dígame una cosa, Tres Patines. ¿Usted se figura que yo soy bobo? ¿Eh? Le pregunto que si usted se figura que yo soy bobo. No, no, esa es una opinión que tú me pides. Sí, es una opinión que yo le pido. Bueno, ¿y cuánto tú pones si yo te contesto que sí? 180 días. Ah, no, no, jamás en la vida me he figurado yo eso, chico. Di tu Dios, con la venia de la sala. Cállese la boca, Rudecindo, la sala no le da venia ninguna. Pues con la venia del comedor, entonces. Tampoco, no hay venia de la sala, ni del comedor, ni de la cocina. Oiga, doctor, tenga en cuenta que soy el abogado de la señora. Aunque sea usted la señora del abogado. No, un momento, vamos a aclarar eso porque... ¡Silencio! Oiga, doctor... Usted no puede hablar hasta que yo lo autorice. Está bien. Esperaré. Eso es lo que tiene usted que hacer. Vamos a ver, Tres Patines. ¿De qué acusa usted a Nananina? No, puede creer que no. No se equivoque. La que acusa soy yo, ¿eh? Ah, sí, dispense. ¿De qué acusa usted a Tres Patines? Con la venia de la sola. Le he dicho que se calle, Rudecindo. Ahora no puede decir nada. Pero si yo no iba a decir nada. ¿Cómo que no? ¿Usted no dijo con la venia de la sala? Sí, pero eso era practicando nada más, doctor. ¿Cómo practicando? Sí, señor. Practicando para cuando usted me permita hablar. Pues no practique tampoco. Está bien, muchísimas gracias. Última vez en mi gallega vida que pongo los pieses en este juzgado. Pieses, no. Pies. Pieses. Pies. Pieses. Yo no estoy hablando de los míos. Sí. Pues si son los míos, les puedo llamar como me dé la gana y tú no te tienes que meter en eso. 5 pesos de multa. Me da igual, como si me quieres poner 1 nada más. Pues 1 nada más para que no hable. Eso quería yo, que me rebajaras 4. Póngale los 5 pesos otra vez, secretario. No grites, padre, no te llenes de ofuscación, que hay un operado grave en el primer piso. ¿En el primer piso del juzgado? No, en el primer piso del hospital de emergencia. Póngale 10 pesos más, secretario. Muchísimas gracias. Vamos a ver usted, Nananina, ¿de qué acusa usted a Tres Patines? De amenazas condicionales, señor juez. Anda diciendo por ahí que me va a matar como a un perro. No me diga. ¿Pero es eso verdad, Tres Patines? Vamos, pero ¿cómo va a ser verdad eso, señor juez? ¿Usted me cree a mí capaz de decir que voy a matar a Nananina como un perro, chico? No es usted capaz de eso, ¿verdad? Claro que no. Tratándose de una dama que es femenino, tengo que decir que la quiero matar como una perra, chico. Ah, pero como una perra sí lo dijo usted, ¿no es eso? Como una perra sí, porque... No, chico, como una perra tampoco, no, chico. Tres Patines, no se moleste en dar marcha atrás. No me moleste, chico, yo doy marcha atrás con mucho gusto, chico. No, yo lo hago con gusto. Sí, pero es que no le va a servir de nada. ¿Cómo no? Así no. Tú sales mejor. ¿Tú quieres salir del parqueo? No. Ya usted confesó. No es verdad, chico, yo no confesé. ¿Cómo que no? No, yo iba a confesar, pero frené a tiempo, de manera que no hay prueba ninguna contra mí, chico. Es que yo no necesito pruebas, Tres Patines. ¿Cómo que no, chico? No, señor. Ah. Yo lo puedo condenar a usted por convicción moral. ¿Por qué, chico? Por convicción moral. No, chico, tú no me puedes condenar a mí por convicción moral. ¿Por qué? Porque ese es un delito que yo no lo he cometido nunca. ¿Quién le ha dicho usted que la convicción moral es un delito, Tres Patines? No es delito. Claro que no. ¿Y cómo tú me vas a condenar a mí, óyeme, por un delito que yo no he cometido, chico? Y tu Dios, con la venia de la sala. No hay venia ninguna, Rudecindo. Le he dicho que se calle la boca. ¿Pero qué es lo que pasa aquí? Yo no puedo hablar nunca. Sí, señor. Usted como abogado de Nananina podrá hablar todo lo que quiera cuando yo le dé permiso. Pero todavía yo no se lo he dado. Ah, bueno. Pues ponme 1 peso de multa ahí, secretario. No le ponga nada, secretario. Eso quería yo, que no me pusiera nada. Póngale 10 pesos, entonces. Digo, no, espere. Póngale 10 pesos con 35 centavos. ¿Y los 35 centavos por qué? Lo necesito para un completo. Muchísimas gracias. Vamos a ver, Nananina, ¿a qué obedecen esas amenazas de Tres Patines? Pues nada, que yo lo coloqué de portero en un cine que tengo en la villa de Pepe Antonio. No, qué mentira, señora, que ese cine no está en la villa de ningún Pepe Antonio, chico. ¿Y dónde está entonces? Está en Juana Barbacoa, chico. ¿Eh? ¿Dónde? Juana Barbacoa, después que tú pasas regla. Ese es Juana Barbacoa. Juana Barbacoa, chico. ¿Y dónde queda Guanabacoa, Tres Patines? ¿Eh? ¿Dónde queda Guanabacoa? Es el mismo pueblo, dicho de otra manera distinta. Ah, se dice Juana Barbacoa y Guanabacoa. De las dos maneras se dice. Ah, sí, Guanabacoa también. Seguro y... que él dice Guanabacoa, coa, coa. ¿Eh? ¿Ese de ahí también? ¿Eh? ¿Dónde es Guanabacoa? No me mire así, que no me va a meter miedo. No falta respeto. ¿Usted le sabe algo, juez? No sé nada. Eso lo hago yo. Eso lo hago yo y me remojan con 30 días. Pero yo estoy hablando lo que esté hablando, ¿verdad, señor juez? Sí. Ella está diciendo, porque si usted a Guanabacoa le llama Juana Barbacoa... Barbacoa. Sí. ¿Le puede llamar también a Navacoa? Y por eso yo digo que no a Juana Barbacoa, que es Guanabacoa. ¿Usted me entiende? Correcto, pero estamos metidos ahí en el mismo pueblo, llevamos media hora ya. Bueno, y el juicio no camina. Está bien, póngale 2 papas rellenas de multa. ¿Todavía se venden papas rellenas en Guanabacoa? No sé, si no se venden usted eso la boca. Es antiguo, cuando la gente salía en coche de aquí, caballero, a bueno, comer papas allá. Bueno, después de eso vinieron la butifarra de Congo y esa boría. Pero en Guanabacoa no se vendió la butifarra de Congo. Se siguen vendiendo papas rellenas, vaya allí para que vean. Muy bueno. Bueno, vamos a ver. ¿Qué le pasó a usted con Tres Patines? Pues nada, que yo lo coloqué de portero en mi cine, pero tuve que dejarlo cesante porque me estaba jugando mucha fulastrería. No procedía honradamente. No, señor. Y ahora le anda diciendo a todo el mundo que me va a sacar los ojos si no lo coloco otra vez. Pero si eso es para asustarla nada más, señor. Yo soy un hombre buenísimo, incapaz de matar una pulga. Chico. ¿Seguro, Tres Patines? Palabra, ¿tú sabes lo que hago yo cuando encuentro una pulga en el cuarto mío? ¿Qué hace? La agarro con mucho cuidado para no lastimarla. Ajá. Oye, la llevo hasta el cuarto del lado y la dejo ahí sobre la almohada de mamita, chico. No me diga. Sí. Le traspasa la pulga a su mamita. Sí, pobrecita. Yo lo hago para que se defienda. ¿Para que se defienda la pulga? No, para que se defienda mamita. Porque la pulga ataca y mamita es la que se defiende. Se da unos trompones del diablo, chico. Dito sea Dios. Oye, la pulga esa que se pasa aquí atrás de la oreja y no la coge nunca. Le mete la galleta por arriba y la agarra. ¿Pulga atrás de la oreja? Sí, ¿y qué clase es pulga? ¿Cómo tienen los ojos las pulgas? Ojos azules. Pulga con ojos azules. ¿Pulga rusa? Sí, ligada con arenconche. ¿Qué decía usted? cangrejo con guardia rural. Eso es una cosa. ¿Qué cosa más grande hay? ¿Qué hablaba usted? Con la venia de No hay venia ninguna. Todavía no puede hablar usted. Pero si yo no iba a hablar, doctor. ¿Cómo que no iba a hablar? No, señor. Solo iba a decir que con la venia de la sala voy a seguir callado. Bueno, está bien entonces. Ay. No me haga más gárgara aquí. Venga acá, ¿por qué votó usted a Tres Patines, Nananina? Bueno, señor juez, porque cuando yo lo coloqué de portero le dije que no me dejara entrar de gratis a nadie. Y a los tres días lo sorprendí dejando entrar a un amiguito. Bueno, pero ese no entró de gratis, señora. ¿No? Ese pagó media quiniela. ¿Cómo? ¿Qué media quiniela? Media entrada. Nada más que la mitad de la película. ¿Y por qué no ve nada más que está la mitad? Porque a la mitad de la película siempre se queda dormido. ¿Y por qué tenía que pagar media entrada? Porque es un tipo que nunca... Mete unos paquetes ahí, señora, que no hay quien lo vea entero. Bien, sí. De manera que lo justo es cobrarle media entrada nada más, chico. Bueno, pues hombre, es que el día siguiente yo lo sorprendí dejando entrar gratis a otro amigo. No, nada de gratis, que pagó media entrada también, chico. ¿Media entrada por qué? ¿También él va al cine a dormir? No, chico, pero iba con la novia y era... ¡Ey! ¿Qué tiene que ver que fuera manco? Parcialidad y con justicia, y verá usted que yo tengo toda la razón. Usted no tiene razón nunca, Tres Patines. Adiós, chico, por ¿Por qué tenía que dejar pasar a nadie si Nananina le dijo que no lo hiciera? Bueno, le voy a decir, al manco lo dejé pasar porque el hombre es guapo. Ajá. Y yo le tengo miedo, esa es la verdad, chico. ¿Cómo que le tiene miedo? ¿No dice usted que es manco? Sí, pero óyeme. Oye, quisiera que tuviera los piñazos que da y la galleta que da con el brazo que tiene entero, ¿no? Sí, sí, porque... Y con el otro te meten yo con los ojos, oye. Bueno, dígame una cosa, ¿y a la novia que iba que iba con él, por qué la dejó pasar usted también? Bueno, esa medio lástima porque la pobrecita no tenía dinero y estaba loca por ver la película, que era una belleza, chico. Ah, era bonita. La película preciosa, chico, sí. Antigua, tú sabes. Esa película de marqueses, duqueses, condeses y toda esa cosa que termina en ese. Sí. Y tenía una escena que era la más... Según un análisis de la película, ¿no? ¿Cuál escena era? Lindísima, chico. ¿Cuál? Era, entra una que es entre un marqués y una marquesa. Ajá. Entonces el marqués se iba para la guerra. Sí. Y la marquesa le decía, oh, marqués, ¿cuándo volvéis? Y el marqués le decía... No sabo. ¿Y usted cree que está bien dicho eso de no sabo? No, chico, no me crea tan bruto. No se dice no sabo. Yo sé que se dice no sepo. No, señor. ¿Eh? Tampoco se dice no sepo. ¿Y cómo se dice entonces? No sé. ¿Y si tú no lo sabes, por qué te pones a discutir la abuela? Le digo que se dice no sé. Ah, bueno. Entonces la marquesa le preguntaba, ¿cuándo volvéis? ¿Y el quién habló? La marquesa. ¿Tú viste la película? No, señor. Sí. ¿Cuándo volvéis? Y el marqués le contestaba, no sabo. No, Tres Patines, eso está mal dicho. ¿Y qué culpa tengo yo de que ese marqués no sepa hablar, chico? Corra y siga contando entonces. Bueno, pues el marqués decía, no sabo. Ajá. Eso, él. ¿Por qué me lo preguntáis? Y ella entonces le explicaba, os pregunto cuándo volvéis porque me entristece mucho ver que os is. ¿Cómo que os is? Sí. Ella decía que os is porque el hombre se iba, ¿no? Pues no se dice is, Tres Patines, se dice vais. ¿Vais? Claro que sí. Lo contrario de volvéis no es vais. No, chico, no. ¿No? ¿Qué cosa es entonces lo contrario de volvéis? Lo contrario de volvéis es béisbol. Póngale un bate de multa, secretario. Con la venia de la sala. No hay venia ninguna. ¿Cuántas veces se lo tengo que decir? Es que soy el abogado de Nananina. Pues yo le avisaré cuando pueda hablar. No se le olvidará. No, señor, no se me olvida. ¿Por qué no se amarra un cordelito en el dedo, por si acaso? No tengo que amarrarme nada. Muchísimas gracias. Nada. En fin, Nananina, el caso es que Tres Patines la amenazó a usted, ¿verdad? Sí, señor. Dice que si yo no lo coloco otra vez en el cine, me va a dar una paliza. No, pero eso lo hice más bien como una gracia, para asegurarla nada más. Yo una vez me di un pescozón, yo sé lo que es usted. ¿A los niños no se le mete miedo diciéndole que viene el coco? Sí, pero eso es distinto, porque lo del coco es mentira. No crea, a veces es verdad. ¿Cómo que a veces es verdad? Sí, chico, mira, una vez, yo me acuerdo que le dieron una moza a un maestro de corne morón. Óyeme. Óyeme, era tremendo eso, chico. Y a un señor que estaba debajo leyendo unos versos ahí le dijeron, ¡cuidado, que viene el coco, cuidado! Que viene el coco. Oye, no hizo caso, chico. ¿Y qué vino el coco? Y vino el coco de arriba de la mata como un tiro, chico, y le cayó en el medio de la cabeza. ¡Qué reguero de poeta, bueno, por eso! Bueno, pero usted se refiere a un coco de agua, ¿verdad? ¿Y de qué tú querías que fuera? ¿De cemento? All right. Bueno, pues el caso está claro, de manera que teniendo en cuenta lo que dice el código... Con la venia de la sala. ¡Ah, caramba! Se me había olvidado que estaba usted ahí. Hable usted, Rudecindo. ya tengo su permiso. Sí, señor, ya tiene su permiso. Entonces sí. Ya puede decir todo lo que yo quiera, ¿verdad? Sí, señor, todo lo que usted quiera. Sin problema ninguno. Sí, señor, sin problema ninguno. Bueno, pues ahora no me da la gana a mí de decir nada. 100 pesos de multa. Los pago, pero te quedas sin saber lo que yo iba a decir. ¿Te convence de que Rudecindo no te respeta, tú? Ponle 180 días para que aprenda, ¿qué, chico? Cosa? ¿Usted quiere que le ponga 180 días a Rudecindo? Sí, señor, chico, lo pago yo. ¿Cómo que usted los paga? Sí, descuéntame de lo que me vas a poner a mí, ya está, chico. Escriba ahí, secretario. ¡Venga la sentencia! Como estimo que esta vez no hubo más que guapería, el tremendo señor juez solo le pone 10 días. Pero le quiero advertir, porque lo estimo oportuno, que no hay descuento ninguno, lo tiene usted que cumplir. Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice... ¡Muy buena suerte, amigos!